levántate y anda. Mándanos tu mensaje de voz a nuestro WhatsApp. Ahí va, ¿eh? 15 50 12 35 89. WhatsApp, 15 50 12 35 89. Manteniendo presionado el microfonito de abajo a la derecha, hablas, soltás y te pasamos al aire. 15 50 12 35 89. WhatsApp. Los trending topics de la ciudad de Buenos Aires. ¿Los qué? Trending topics. ¿Qué? Los tendencias. Todo lo que tenés que saber, lo que pasó y lo que está pasando. Ahora, tendencias de Twitter en Abramos la Boca. Quince minutos pasaron de las 5 de la tarde y vamos a ver de lo que hablan los porteños en Twitter. Y vamos a arrancar, ¿por dónde, Juli? Puesto número 6. El puesto número 6 en la ciudad de Buenos Aires es AFIP. ¿Qué pasa, viejo, con la AFIP? No sé. AFIP, no lo entenderías. AFIP, cuando entran más de dos personas. Ah, sí, bueno, está media colgada la página de la AFIP. Porque están viendo el tema de pedir el crédito de para monotributistas y autónomos con un tope de 150 mil pesos y se cayó. No cumplís con los requisitos de elegibilidad para tramitar el crédito a tasa cero y se cuelga a la AFIP. ¿Qué pasa? Bueno, no están dando bien la página. A ver, seamos... La gente se queja, está bien. Tiene razón en quejarse de la página de la AFIP de Arba, siempre se cuelgan. Pero cuando entra mucha, mucha gente a cualquier página web, se cae siempre. Se cae siempre. No tenemos página web con recursos ilimitados, con ingresos ilimitados acá, no existe eso. Y es lógico que si entran muchas personas, como ya pasó con la página del ANSES, para pedir el ingreso familiar de emergencia, se caiga también, ¿no? Pero bueno, por eso es tendencia AFIP, se ha caído un poco la página, la gente putea fuerte. Y bueno, aquí estamos. Ojalá que se mejore. Si no, van a tener que poner accesos otra vez con días de terminación de DNI para poder ingresar a la web y cosas así un poco más claras y más organizadas para que todos puedan acceder a por lo menos al formulario que después te dirá si sos compatible o no, ¿no? Pero bien, se cayó la página de la AFIP y ahí está la cuestión. También la AFIP descubrió 950 cuentas de grandes evasores que le esconden al fisco y a vos y a nosotros 2.600 millones de dólares. Bueno, esto también es importante de la AFIP, ¿eh? Escucharon, 950 cuentas que evaden al fisco 2.600 millones de dólares. Bien, no es lo mismo la cuarentena para todos, ¿eh? Algunos la sufren más y otros menos. Hay que decirlo también y tiene que ver con esto, ¿no? Hay muchos que tienen que poner más el hombro que otro en este momento que pueden, ¿eh? Eso es importante también. Seguimos, Julia, ¿a dónde nos vamos? Puesto número 5. El puesto número 5 en la ciudad de Buenos Aires es Star Wars. Star Wars, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Star Wars? La gente se debate entre quién ha visto Star Wars y quién no. Porque hoy es el día de Star Wars. Hoy es el día de Star Wars. ¿Por qué hoy es el día de Star Wars? No lo sé. No sé. No teníamos los unos a los otros, así ganamos. De nuestra galaxia a la vuestra, que la fuerza os acompañe, dice Star Wars España. Era claro. ¡Feliz día de Star Wars! Y aprovechando este Star Wars Day, ¿qué spin-off os gusta más? Sigue en España, ¿no? A mí los spin-off de radiográfica, de Star Wars, yo los vi todos, ¿eh? Este no lo sé si lo vi. A Rogue One, este no lo vi, creo. No, este no lo vi. Pero el de Han Solo... No, el de Han Solo tampoco. Ah, esos son spin-offs, perfecto. No, yo pensé que las últimas tres que hicieron después. No, los spin-offs son las series que no tienen nada que ver con Star Wars, que usan un par de personajes, pero nada que ver, ¿no? Bien, esos no vi ninguno. Pero las últimas tres de Star Wars zafan. No están ni ahí buenas como las primeras tres, las segundas tres. Fueron decayendo todas. Nivel, pero la muerte de Han Solo es terrible. Es realmente terrible. Sí, la muerte de Mel Gibson en Star Wars es realmente... No, Mel Gibson no. ¿Cómo se llama el actor de... sí, es Mel Gibson? No, de Mel Gibson no es. El actor de Indiana Jones, Juli, decime el nombre. Harrison Ford, perdón, Mel Gibson, discúlpeme. La muerte de Harrison Ford de Han Solo es terrible en las últimas tres películas. Las últimas en hacerse, no las últimas en orden como hay que verlas. Bien, Star Wars, es el día de Star Wars, ¿eh? Así que a disfrutar a aquellos que son fanas. Le mando un saludo grande a mi primo, Gustavo, que sé que es fana, y a muchos otros más de Star Wars. Así que a disfrutarlo. ¿Sí? Excelente. Seguimos. Puesto número 4. El puesto número 4 en la ciudad de Buenos Aires. La tendencia en el puesto número 4 es hashtag cuarentena extendida. Hashtag cuarentena extendida. Bueno, la gente está un poco hinchada las bolas, hay que decirlo, de la cuarentena, día 45 de cuarentena, y vamos a los 2 meses. Sí, sí, sí. Vamos a los 2 meses. Yo no necesito estar encerrado. Sí, no, no, no sé si es muy necesario estar encerrado, pero es importante. Amor, bueno, comprensión y ternura. Todos necesitamos esto, Stratonauta. Todos necesitamos eso, vengas de la Tierra, de otra galaxia. Todos necesitamos amor, ternura, pero también estar aislados. Estar aislados, ¿sí? Che, ¿lo vieron a... lo escucharon a Alberto Fernández ayer tocando un tema de... del flaco? Qué genio Alberto. Qué genio Alberto, realmente. La verdad que me causó mucha gracia verlo tocar esos primeros acordes de esta canción, de esta hermosa canción del flaco, ¿no? Todas las hojas son del viento. Y después dando un consejo a los pibes y a las pibas que se queden adentro, ¿no? Pero bueno, cuarentena extendida es el hashtag y de hablamos de todo, ¿no? Ojalá que el próximo lunes se empiecen a ablandar algunas cuestiones de las cuales podemos hacer, ¿no? Pero bueno. A ver, tengo una respuesta para el hashtag anterior. ¿Por qué se celebra este 4 de mayo el Día Internacional de Star Wars? Porque como cada 4 de mayo los fanáticos que festejan el universo creado por George Lucas conmemoran la jornada dedicada íntegramente a los personajes y la cultura de la saga. ¿Por qué? Porque la historia se remonta a 1979 y tiene su origen en una nota publicada en el London Evening News. En ese momento... claro, felicitaban a Margaret Thatcher por su reciente nombramiento como primera ministra y lo hacían con la siguiente frase: May the force be with you, Maggie. Congratulations. Y esa es la frase que después tomaron los seguidores de Star Wars. Sí, por una cuestión de juego de palabras de May the force be with you y May the force be with you para Margaret Thatcher, ¿no? Bueno, la verdad que hay que tener mucha creatividad, lo que sería que la fuerza te acompañe en inglés, ¿no? Un saludo. Bueno, esto nos envía nuestra productora, que está muy atento, muy atento, y dice que tenemos el audio de Alberto tocando la guitarra también. ¿Lo tenemos ahí para escuchar a Alberto tocando la viola? A ver cómo toca la viola Alberto. Qué grande Alberto. Nos habla de cuidar al niño. Bien, ahí está. Cuidar al niño. Bien, ahí escuchamos a Alberto ayer por la noche publicando este querernos más. Este videito. Cuidarnos en Instagram. Es quedarnos en casa para que un virus no nos ataque, no está nos lastime. A los pibes y a las pibas, ¿eh? A los pibes y a las pibas era dedicado este audio de Alberto. Muy bien, tocando la viola. Algunos dicen, che, no toca también. Otros dicen, mira qué bien que toca la viola el presidente. Bueno, cosas que. ¿Qué hay de este presidente guitarrero? ¡Es impresionante! Sí, es impresionante. Es impresionante. Es impresionante el presidente guitarrero que tenemos, digo, en el buen sentido, ¿no? Que toca la viola bastante bien. Una linda viola tenía aparte, estaba tocando una buena electroacústica. Tenía Alberto ayer. Y nada, está bueno. Son cosas que a veces te enganchan y otras no, pero a los que nos gusta la música, bueno, nos gustan estas cositas. Y más cuando... vienen de Alberto y referidas a Spinetta, ¿no? Seguimos. ¿A dónde nos vamos, Juli? Puesto número 3. Bueno, el puesto número 3 en la ciudad de Buenos Aires es algo que tenemos que lamentar en el día de hoy, y es la muerte de Tom Lupo. Tom Lupo es el puesto número 3 en la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que hay muchísima gente recordándolo. 74 años tenía el periodista, poeta y psicoanalista argentino Tom Lupo, que es recordado por muchas personas en este día. La verdad que el chaqueño era muy, pero muy, muy querido, una persona entrañable. Yo he escuchado muchas veces su programa en la noche de Radio Nacional y de otras radios también, y era realmente increíble escucharlo como atrapante de su voz, por lo adictiva de escuchar la voz al aire de Tom Lupo, y también por las historias y las poesías que leí y las entrevistas, ¿no? Que él pudo hacer, una entrevista muy famosa a Luca Prodan, y la verdad que era un tipo que aparte hablaba mucho de psicología, de psicoanálisis, había tenido charlas sobre Lacan con Luca Prodan y bueno, muchas cosas que se recuerdan. Tenía 74 años, hacía tiempo ya que estaba medio enfermo, y seguía con grabaciones encontradas su programa en la M870, en la que era presentado por León Gieco, los lunes de 0 a 0.30. No se lo veía caminando en los pasillos de la radio, pero sí se lo escuchaba. El sábado 20 de junio de 2015 fue atropellado por una camioneta mientras conducía un Palio por Avenida Libertador, y desde ahí no venía bien. Bueno, un tipo muy, muy, muy querido. Había nacido en Charata, Chaco, el 22 de octubre de 1945. Carlos Luis Galanternik, así era su nombre, el cual muchos no conocían, ¿no? Un personaje fantástico. Fantástico, que pueden encontrar buscando, por ejemplo, en YouTube fragmentos de su programa El Pez Náufrago en Radio del Plata. Ahí yo lo escuché mucho tiempo también. Así que nada, un grosso de la radio, lo que nos gusta hacer a nosotros, y entrevistar también, un gran entrevistador y un buen poeta. Siempre con muy buena música, aparte, recomendando eso, muy, muy interesante también. Seguimos. ¿A dónde nos vamos, Juli? Puesto número 2. El puesto número 2 en la ciudad de Buenos Aires es May the 4th with you, lo que estábamos diciendo por el día de Star Wars que reciente te contábamos, ¿eh? Así que es el puesto número 2. Hay muchos manijas de Star Wars aquí en la República Argentina. Muchos dibujos hay también aquí de la lucha de Darth Vader contra Luke Skywalker, de las últimas escenas de las últimas sagas filmadas, y mucho más, ¿eh? Gente peinada como los personajes de Star Wars y otras cositas. Así que seguimos, nos vamos, ya dejamos Star Wars y nos vamos ¿a dónde, Juli? ¡Al puesto número 1! El puesto número 1 me llama la atención, es un hashtag, basta de lenguaje inclusivo. Es el hashtag que está instalado por una cuenta troll, que es Animal Obeso. Esta cuenta troll que tiene la foto, tiene una foto de Silvestre Stallone en su lugar de la foto, y tuitea esto, ¿no? ¿No les alcanza con esa manera de hablar como imbéciles para ellos solos? No, ahora quieren imponérsela también a tus hijos coactivamente desde el Estado. Se acabó, señores, basta. Basta de tanto atropello. La gente está harta de sus pelotudeces. Basta de lenguaje inclusivo. La verdad es que, no sé, que esto tome el puesto número 1 me llama la atención. ¿Por qué es el puesto número 1? Porque ni Kenny ni el Trigger Down están discapacitados como para hablar o escribir E y X, dijo esta cuenta de Twitter también. Sí, porque ni Kenny ni el Tigre Down es tan discapacitado como para hablar con para hablar o escribir con E y X. Bueno, la verdad que vayan esto, a laburar, sí, vamos de mierda. Sí. La cuestión es que lo que pasa es que se está utilizando también el lenguaje inclusivo en los programas de Canal Encuentro para los pibes y las pibas. Y esto se ve que irrita, ¿no? A un sector de la sociedad que está, ¿cómo decirlo? con la voluntad de entender este rompimiento de márgenes, ¿no? De límites, que es importante, tal vez con el tiempo se deje de usar el lenguaje inclusivo como lo estamos usando ahora. Tal vez sea una moda en la utilización del lenguaje para instalar y dejar en claro la desigualdad de género que tiene y posee nuestro lenguaje históricamente, ¿no? Pero aún así me parece que hay que transitar este recorrido de la utilización del lenguaje inclusivo para poder encontrar y consensuar un lenguaje que nos lleve a ser también más inclusivos en ese aspecto, al hablar, al escribir. Tal vez esto no sea definitivo, lo vuelvo a repetir, pero me parece importante y de época transitar este pasaje, ¿no? Nada, eso. Me parece que es interesante. Hay algunos que lo critican, que están más permeables a hablar con este lenguaje. Algunos que